καθαρή τσούι μαμάμπι αρχαϊστή. Μουρς μαους αρκίστα, μουρς μαους αρκίστα, που καθαρή τσούι μαμάμπι αρχαϊστά. Που καθαρή τσούι μαμάμπι ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

no puedo seguir feliz a tu encuentro. Por lo que veo, no puedo cumplir nuestro juramento. Por lo que veo, no puedo cumplir nuestro juramento. Pero es imposible, palomita, y viento mal agüero. que llegan al pueblo. Ahí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisaje color agua y yo, tierra de gente morena, paisaje color agua y yo, soy el sariri del andén, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, envuelto con mi recuerdo, con el calor de mi raza, dentro del poncho al viento. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.